Perdón por no haberlo mencionado antes, la canción, todos lo saben, la letra pertenece a Antonio Machado y la música a Alberto Cortés, aunque muchos pensábamos que era de Joan Manuel Serrat. Él la hizo popular. Hay una canción que quizá es una de las que yo más quiero, porque cuando la hice pensé en toda la gente y parece que la gente no pensó en lo que yo había dicho. La canción se llama El tiempo del botón. Ayer creí soñar un sueño infernal y el mundo terminarse y no podía despertar. En un segundo vi la tierra oscurecer, los hombres eran niños que lloraban sin saber que el mundo se acabó. ¿Quién apretó el botón? ¿Quién pudo en un momento destruir lo que hizo Dios? ¿Quién le puede devolver a la tierra su color, el vuelo a las aves y el aroma a una flor? Yo no quiero más soñar, quiero aprender a rezar, entregar mi canto, una esperanza y algo más. Y vi estatuas de sal por toda la ciudad, todo lo que era vida ya sin vida ahora está. De pronto desperté y pude comprobar que todo fue un sueño que nunca debí soñar. El mundo gira igual, nadie apretó el botón. Aún tengo mi canto, una esperanza y tengo a Dios. ¿Quién le puede devolver a la tierra su color, el vuelo a las aves y el aroma a una flor? Yo no quiero más soñar, quiero aprender a rezar, entregar mi canto, una esperanza y algo más. Y pensar que todo depende de un botón, en el tiempo del botón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Muchas gracias.